compañeros y compañeras. Agradecemos la invitación del subcomandante Marco para participar en este primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Voy a leer un documento de nuestra organización. El pueblo triqui tradicionalmente ha sufrido la violencia institucional que ha fomentado la miseria, hambre y marginación. Desde siempre el gobierno opresor, en su forma de hacer política, ha enriquecido a unos cuantos, sumiendo en la miseria a la mayoría de los mexicanos. Pero no solo se ha conformado llenar nuestros hogares con miseria y hambre, sino también viene creando las condiciones para desaparecernos. Como pueblo, al atentar contra nuestra lengua nativa, nuestros sistemas normativos, todo esto, embarcados en la estrategia de la guerra de baja intensidad, ha creado una clase política que solo le interesa el poder para ellos, simulando una democracia que no existe. Desde siempre el Estado capitalista ha creado grupos paramilitares que siembra el terror, secuestro, muertes, heridos, violaciones, despojos y desapariciones. El poder del Estado mexicano radica en el despojo a los pueblos de sus riquezas naturales, utilizando diversas armas tanto políticas, ideológicas, como los medios de desinformación. Además de la guerra física con el único objetivo de exterminarnos. El Estado mexicano, que tiene un origen capitalista, no puede representarnos en estas condiciones. Como muestra, rescatan a defraudadores financieros, anclando la avaricia y ambición de poder como única convicción de la clase política mexicana, protegiendo a quienes como única forma de vida es la explotación del hombre por el hombre. Ante lo cual, como pueblo indígena, hemos resistido y nos hemos creado nuestros instrumentos de lucha anticapitalista. Nosotros participamos en el movimiento de unificación y lucha triqui, como una alternativa democrática de organización de nuestros pueblos. Sin embargo, el gobierno creó grupos como Visor, quienes son el brazo ejecutor para el asesinato y el secuestro, como los casos de nuestras compañeras Daniela y Virginia, que desde el 5 de julio de 2007 están desaparecidas y sigue asesinando hombres, mujeres y niños. Sus grupos paramilitares disfrazados de organizaciones democráticas no han podido acabar con nuestra convicción. Pretendieron dividirnos, enfrentarnos, pero más puede el hambre y la miseria en unir nuestra esperanza por la libertad y la dignidad como pueblo indígena en resistencia. Ahora estamos en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia para que nos escuche y nos escuchemos, que juntemos nuestras voces para denunciar estos atropellos y busquemos las formas de acabar al lado de todos los pueblos del mundo. Todos estos que sabemos también sufren lo mismo con este estado de cosas. No podemos ser libres si no son libres los hombres, mujeres, niños de todo el mundo. Nuestra lucha es anticapitalista. En todos los rincones del planeta, donde la mano asesina del capital enluta a los hogares, que provoca llanto, pero jamás hará retroceder nuestro deseo ferviente de cambiar el sistema de cosas amparado por la ambición de unos cuantos. Exigimos la presentación inmediata con vida de Virginia y Daniela. Nuestro esfuerzo está encaminado a que jamás haya más desapariciones forzadas, ni presos políticos, ni asesinatos por luchar por un mundo diferente, donde todos quepamos con nuestras diferencias, nuestras culturas, nuestras lenguas, pero siempre habitantes de este planeta. Si no están ellas, no estamos todas. ¡Viva el Festival Mundial de la Digna Rabia! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Fuera Ejército de las Comunidades Indígenas! Gracias.